Santa María, Madre nuestra, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Madre Santa María, Crónicas de Ultramar, con Carlos Azcón. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santero, bajito y oigo que dice, camínale despacito, y mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. Queridos oyentes de Siéntalo con Oído, acá este cronista de ultramar está otra vez con ustedes. Jueves 9 de marzo y de regreso de mi viaje al sur, que desde allí había hecho el último programa. La verdad que Lila se lleva los primeros minutos y con Totó la Momposina, un conjunto de México y Colombia, con el clásico Zapata se queda, han estado escuchando estos últimos minutos. Regresamos de un viaje muy extenso hacia el sur de Argentina porque por una grata noticia familiar. Mi nieto mayor, que se llama Gonzalo, se recibe de ingeniero y bueno, y hay que estar en la última clase. Es él con los que hicieron la carrera y, bueno, hacen una presentación y cabía adelantar unos días el viaje. La última vez les había comentado que iba a estar todavía en el sur, pero bueno, esas obligaciones, más cuando son tan, tan gratas, decidimos acortar. De todas maneras, para los que les guste o sueñen o puedan alguna vez venir, en 14 días hicimos 9.000 kilómetros, lo cual no es ni poco ni mucho, son 9. Y hay que ponerle ganas, pero lo que se ve es increíble. O sea, el viento, el progreso, miles de camiones de gas, de petróleo, y hacen todo que el sur de Sudamérica, que es eso, con Tierra del Fuego incluida, valga la pena. En la portada habrán visto nada, un hito que es Ushuaia, que vale la pena conocer. Ahí está el canal de Beagle, por más que sea pleno verano, en dos oportunidades muy cortitas nos nevó, pero el clima es genial, hay agua dulce para ahí todavía, afortunadamente no ha afectado lo que es la sequía que está viviendo Sudamérica y parte de Europa también, ¿no? Por suerte no se nota y eso nos ponía mejor de ánimo para hacer esa cantidad de kilómetros. El progreso es tal, porque ya sea gas y petróleo todavía se están peleando en todo el mundo por sacarlo, por exportarlo, por no comprarlo, y estas regiones tienen ese don, ¿no? Hay muchísima fauna que uno no la ve, tipo en un zoológico. Los guanacos y los niandúes hay por millones. Hay que tener cuidado de no atropellarlos, pero es así, como si fuera una película del lejano oeste que estaba llena de bisontes. Bueno, esto está lleno de guanacos, así, para hacer dulce de leche. Muchísima gente, son las provincias del sur, no tienen un solo desocupado, que es algo genial, y tiene como inconveniente que el clima es muy duro, es muy ventoso, no hay tantos árboles donde uno quiere, solo en las ciudades grandes y que tienen riego, el resto crecen a favor del viento, que es la postal más típica. En ese momento que estábamos viajando, no seguimos los acontecimientos del mundo, pero cuando vas llegando a la pampa húmeda, que es la que vivimos, aparece la guerra y ya pasó el año, y esa pelea nos parece tan inhumana que no quiero extenderme más, porque he pasado un año hablando de esto y pareciera que no va a parar por mucho tiempo más. Del terremoto en Siria y Turquía, que no hablé la otra vez, no hay nada para decir, porque los 50.000 muertos hablan de por sí solo. Y la insolaridad, el mundo que se resiste a recibir a la gente que se ha quedado sin nada. Apenas he podido leer que en España ha venido un vuelo, una cosa así. El resto del mundo como protegiéndose de que esta gente, o por venir de Siria o por venir de Turquía, le pueden hacer algún daño. Una cosa increíble. Y en cada patera que se hunde nos muestra el horror del ser humano. Del Mediterráneo pareciera que se está llevando cada vez más gente. Y eso No sé si alguna vez nos hará mejores. Yo por lo que veo hasta ahora, no. No y no. Los voy a dejar un ratito con Leda Valladares, En la vida mía. Es parte de un experimento que hizo León Gieco, el grande León, que se llamó De Ushuaia a La Quiaca. Es un camino que hizo recogiendo voces de un montón de personas y música, uniendo esos 5.350 kilómetros. Lo hizo en un bus y parando en todos lados. Y esto, lo que van a escuchar ahora, es parte de ese viaje. Porque me llamó, vengo del sur, de mucho polvo, de mucho camino que está en construcción, de unos pueblos preciosos, con gente jóvenes, pueblos fundados en 1986, el último, y nada, con mucha gente, con mucha garra. Y eso me trajo el recuerdo de León Gieco con De Ushuaia a La Quiaca, y bueno, Leda es una de mis preferidas, como puede ser Lila, o como puede ser Charo Bogarín, o María Elena Walsh, que van a ir dentro un ratito. Los dejo con De Ushuaia a La Quiaca y sigo en un ratito. ¿Qué decirles de la vida mía? Con esa reflexión de Lea Valladares, y la colaboración de León, Martín Páez de la Torre, Luna Monti, Mariano Cantero, Juan Quintero, Luis Gentilini, Café Valdés y otras voces de otros colegios. Y a esto me llevó el esfuerzo de estos kilómetros que lo hice para este hermano que me visita, que somos bastante amigos, que bueno, hacía 13 años que no venía y nos debíamos esa cantidad de asfalto, ¿no? Y esa cantidad de amaneceres y de vientos y de fríos y de música, porque en definitiva es eso. Qué mal está el mundo. Hacía un tiempo que no venía a la capital, donde es la entrega que se hace hoy para el recibimiento de Gonzalo, y veía, uno no cruza muchos ríos en la pampa húmeda, pero normalmente de donde vivo acá a Buenos Aires son 5. Y diría que, salvo los dos primeros, el río que tiene el pueblo y el primer pueblo que está cerca, los únicos dos con agua. El resto, todos secos. El río más importante que tiene en la provincia de Buenos Aires, que se llama Río Salado, que la atraviesa al medio, seco, pero seco, seco. Ni una gota, como muy pocas veces se ha visto. Creo que la última vez es del año 80, que yo no lo veo en las condiciones que lo vi hoy. 1980. Es un desastre y si no hacemos algo por mejorar esto, nos va a ir mal a todos. Yo creo que la Argentina tiene un año muy difícil, muy difícil. Es como si no hubiera pasado la guerra de Ucrania, Rusia, el terremoto de Siria y Turquía, las cientos de pateras que se hunden, todo junto. Porque esto tendríamos que mencionarlo en plata. Ya pasó la cosecha de trigo y fue la mitad de lo esperado. La soja va a ser menos de la mitad de lo esperado. La del maíz va a ser menos. Y eso en plata son 20 mil millones de dólares. Es una cifra inconmensurable. La que no va a entrar. Y si le sumamos a esto las elecciones que tenemos en octubre y la derecha como viene pisando fuerte, bueno, el combo va a ser fatal. O sea, yo creo que se viene un derechazo y no va a alcanzar con que Arce esté donde esté, o Manuel López Obrador, o Gustavo Petro, o Boric. No, no va a alcanzar. O el mismo Lula, no. Argentina que supo liderar una mejor distribución, un poco de coherencia en este derechazo que se nos viene. Me parece que este año, con la seca, con lo que han modificado los commodities, la guerra, con todo lo que está ocurriendo en el mundo, me parece que vamos a tener una prueba más. Probar la derecha nuevamente por la cantidad de tiros en los pies que se han pegado el gobierno actual. No, no va a llegar. Además, con la mejor líder proscripta, y no creo que esto se logre levantar. Así que va a ser así. Va a ser así, va a ser difícil. La gente de abajo lo va a sentir y muchísimo, muchísimo. En el sur, lugar de donde acabo de llegar, no se va a notar tanto, porque todos tienen trabajo. Pero bueno, en las grandes ciudades, que son las que en definitiva ganan las elecciones, la gente está mal, está mal. está mal, no se ha controlado debidamente la inseguridad, no se ha controlado la inflación y no se ha controlado adecuadamente los salarios, lo cual eso da una combinación. Repitiendo el 100% del año pasado de inflación, 100%, repitiéndolo va a ser mortal. Así que lo mejor va a ser que escuchemos a María Elena Walsh, ya que venimos de Leda, y Serenata para la Tierra de Uno. Con esos 3 minutos me quedo conforme, porque la realidad es que estoy pesimista, pero porque le he puesto el cuerpo a ver lo que la seca esta que nos está afectando, porque he mirado cada sembrado de la pampa y soy muy crítico de cómo nos va a ir. Los dejo con María Elena, es un clásico y me pone contento que difundirla. Un abrazo. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor, y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto y Elena no tiene desperdicio, Serenata para la Tierra de Uno tampoco. Así que, bueno, nos toca despedirnos. El 23 de marzo estaré nuevamente con ustedes. Pero tengo una perlita que buscando entre festejo, emoción, kilómetros y viento, apareció. Son palabras para el sentido de Charo Bogarín, que siempre nos acompaña, y un muy cortito verso de Sunilda Méndez, en un idioma que debe ser Qom, de los pueblos originales, que tal vez nos haga reflexionar a todos de todas estas cosas que nos pueden pasar. Afortunadamente todavía no nos han pasado, pero se ve. La seca no es reversible, la guerra parece que tampoco, el terremoto es inconstruible, irreconstruible. Cada barco que se hunde dejando niños en las costas de Italia o de Lampedusa o de donde sea, es una cachetada para todos, una cachetada. Y hay que tomarlo de esa manera, como que estamos haciendo todo patas para arriba, como el libro de Galeano. Así, y así no va. Este mundo ni ninguno, ningún otro mundo que nos toque se puede arreglar así. Los despido y no se pierdan esta Charo que es genial. Nosotros, bajo esta premisa de buscarle un nuevo sentido a la música electrónica, de ir a las raíces de nuestra música, de nuestra cultura musical, tuvimos la maravillosa suerte de que en el Chaco existiera este coro Tobache Lalapí. Y nos presentamos y decimos que queremos saber un poco más de sus cantos y de su cultura. Y ellos nos invitan a ser parte de su rueda de canto y de baile. Uno cuando escucha cantos así, sale con otra energía, porque vibrás de una manera en donde esos cantos están colocados. Y no tiene técnica y no tiene explicación. Como yo no fui formada en escuelas de música, lo único que hice es alinearme bajo el universo de esas mujeres y alinear mi vibración bajo la vibración de esas voces y tratar por imitación de llegar a esos lugares. Y yo cuando esos sonidos ingresan en mi oído por primera vez, digo, por fin, esto es lo que yo quiero hacer. Y este es el lugar a donde yo quiero ir con la voz. Yo cuando escucho la voz de la abuela Sunilda Méndez, siento que quiero construir a partir de esa voz. Y siento que quiero reconstruir mi voz a partir de esa voz y de lo que transmite.